perdone. No quiero tus compasiones, nunca te perdonaré. Prefiero seguir sufriendo por culpa de tu traición. No quiero tus compasiones, nunca te perdonaré. Prefiero seguir sufriendo por culpa de tu traición. Seguiré con mi cerveza, seguiré con mi tristeza, así encontraré la muerte de mi pobre corazón. Seguiré con mi cerveza, seguiré con mi tristeza, así encontraré la muerte de mi pobre corazón. Seguir sufriendo por culpa de tu traición. No quiero tus compasiones, nunca te perdonaré. Prefiero seguir sufriendo por culpa de tu traición. Seguiré con mi cerveza, seguiré con mi tristeza, así encontraré la muerte de mi pobre corazón. Seguiré con mi cerveza, seguiré con mi tristeza, así encontraré la muerte de mi pobre corazón. Seguiré con mi tristeza, así encontraré la muerte de mi pobre corazón. Seguiré con mi cerveza, seguiré con mi